¿Cree usted que ante el enemigo de la digitalización contra el amor podemos contar con la Iglesia y con el Rotary para enfocar mejor el liderazgo de hoy? ¿Por qué, Rosalía? Bien, gracias por la pregunta. La Iglesia indudablemente es un baluarte, hablando así de la Iglesia en términos amplios, porque podríamos hablar de las iglesias también, ¿no? Porque la gente tiene diferentes creencias. Pero como les decía el día de ayer, las grandes religiones en el mundo están basadas en valores, ¿no? Y los valores son universales, derivados del derecho natural, de no hacer daño a los otros, ¿no? De dar a los otros también aquello que merecen, de respetar la vida. Todos ellos son valores extremadamente importantes que están consagrados en las grandes religiones. Rotary tiene su filosofía, que está muy visible para nosotros y muy recordada en la prueba cuádruple. Y entonces la pregunta frente a la falta de comunicación, a la digitalización de las relaciones, la respuesta es sí. Rotary puede ayudar porque es una filosofía de servicio, de compartir y de amistad. Recuerden ustedes que Paul Harris y también y su grupo de amigos, cuando allá en Chicago constituyeron y fueron visionarios y crearon Rotary, lo hicieron en torno a una mesa. Y en esa mesa compartieron los alimentos, como lo hacemos los rotarios. Puede ser la cena, puede ser el desayuno, como en mi club, o puede ser un almuerzo, un pan, cualquier cosa. Estamos compartiendo. Y yo creo que a las familias lo que les falta es compartir momentos también en la mesa. Tengo un programa de radio en el Ecuador, en una radio católica que se llama Radio María, todas las semanas, los domingos. Y cuando termino de hablar, de hacer las entrevistas, les digo, y ahora vayan a tomarse un cafecito, una agüita, un tecito, papás e hijos, y conversen en torno a la mesa. Muchas veces, más que el psicólogo, más que la consulta al psiquiatra a la que le llevamos a los hijos, la mejor forma de saber qué les pasa a nuestros hijos es hablando en una mesa, compartiendo. Así es que sí, la filosofía rotaria puede ayudar a fortalecer las relaciones interpersonales, intrafamiliares. Gracias. Gracias, Rosalía. Segunda y última pregunta. Para Adriana, ¿en qué página se puede conseguir los temas que usted expresó? Pues en la página de la vida. No hay... Lo más lindo es que no hay nada nuevo, ¿a poco no? ¿Verdad? Es tan familiar todo lo que hemos compartido. Lo lindo es que lo estamos reforzando, nada más. Lo que sí ofrezco con mucha, como una promesa, lo que sí ofrezco como promesa es darle material a nuestro gobernador César, a mi querida Lidia, compartir con ustedes dos materiales que con mucho gusto les voy a hacer llegar. Me pidieron la carta de ayer de Role, que le escribe a su papá, y con mucho gusto les voy a hacer llegar un sitio electrónico donde estamos subiendo material. Por lo pronto hay uno que se llama elconferenciante.com, elconferenciante.com, que es un sitio creado por un rotario de mi distrito, y ahí estamos subiendo materiales míos con muchísimo gusto para compartir con todos ustedes. Pero les voy a hacer una edición especial a César y a Lidia. Yo se las entrego no más de 15 días. En no más de 15 días tienen ustedes el documento electrónico para poderlo difundir y compartir con muchísimo gusto. Gracias, Adriana.